En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM. OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en estos mediodías deportivos que nos convoca y que nos cita a través de las radioemisoras de la OID, organizaciones, impulsores y capacitados en estos 25 minutos para comenzar otra semana de noticias deportivas talaveranas y nuestra comarca en cuanto a la actividad deportiva se refiere en los mediodías deportivos del enlace de las radioemisoras de la OID, organizaciones, impulsores y capacitados. Siempre te recordamos y siempre es bueno decirte que a través de este enlace junto a OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online, de la radioemisora de la OID, Organización Impulsores Capacitados, estamos para España y el mundo entrevistando a esos grandes monstruos de la actividad deportiva paralímpica española, hablando de deporte adaptado y por supuesto con el patrocinio de los deportistas de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En eso conversamos en la primera parte de programa de 12 a 12.25 y luego a las 12 y media y hasta la 1 menos 5 llegan estos 25 minutos para revisar junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina en nuestra comarca. Si te pierdes el programa en directo, pues no te preocupes porque está nuestro blog spot a través de la página web de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y también tú sabes que subimos los audios en nuestras páginas sociales, en nuestras páginas de las redes como son Facebook y Twitter. Vale decir, no te puedes perder los programas de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y como siempre, nosotros estamos llanos y dispuestos a abrir las puertas de gente que yo creo que algo aportan a la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Dentro de una pista, fuera de ella, el nombre de Talavera se pasea en esta verdadera tierra de campeones, como hemos bautizado a Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica. Y es el caso de hoy porque vamos a conocer, y para nosotros es muy grato y agradecemos su gentileza que se haya acercado hasta el edificio institucional de la OID, Organización Impulsores Capacitados, acá en el polígono Torre Hierro de Talavera de la Reina, a un hombre que está vinculado a la actividad deportiva, al baloncesto, que gusta mucho del deporte, no solamente de baloncesto, de fútbol, creo que entiende bastante de él, de los deportes que antes he mencionado, y para nosotros es un placer también porque él estuvo llegando a una instancia importante, a la final de un programa de televisión como es el Chiringuito TV, y estuvo, por supuesto, paseando el nombre de Talavera de la Reina en ese momento. Así como hay un chaval ahora que está en MasterChef, José Luis Versieres también estuvo en el Chiringuito TV y llegó a la final dejando bien puesto el nombre de Talavera de la Reina y comarca. José, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues, hombre, lo primero, encantado de que me hayas invitado, para empezar, gratamente sorprendido porque... en general, compararme a mí, que me hayas invitado a tu programa, con la cantidad de cracks que tú invitas, medallistas olímpicos y grandes deportistas, pues la verdad que me ha sorprendido muchísimo y por eso he venido rápidamente y he aceptado tu invitación. Y estoy encantado de estar aquí, vaya. No tienes nada que agradecer, José, muy por el contrario, yo creo que es un modesto reconocimiento que hacemos en tu persona hacia mucha gente que gusta del deporte y que no tiene la posibilidad de hablar delante de un micrófono, ¿no? Y nosotros te hemos visto en las redes sociales con tus vídeos a través de YouTube, cómo te involucras, cómo comentas, cómo das información, y yo creo que eso es lo bonito de los medios de comunicación, que nosotros tenemos que abrir las puertas, y ese es el concepto que tenemos claro en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Así es que no agradezcas nada, José, lo agradecido somos nosotros. Gracias. Y bienvenido. Igualmente. Bueno, la verdad es que es un honor para mí, sobre todo para motivar un poco a la gente de Talavera, que aunque tú seas una persona más o menos desconocida, que todo el mundo puede llegar a ser grande, o por lo menos intentarlo, en no solamente en el deporte, sino en la vida normal, en tu trabajo y en tu manera de estar en la vida, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues... yo, por suerte o por desgracia, pues estoy muy metido en el tema del deporte. Siempre informo a mi gente, a mis 4 o 5 seguidores que tengo en YouTube con mis vídeos diarios de fútbol y tal. Te hemos visto. Y bueno, pues ahí estamos, ahí dando un poquito de publicidad a la ciudad de Talavera, que para mí, además te digo, yo te lo puedo decir que yo he dado la vuelta a España varias cuantas de veces, que para mí Talavera es la mejor ciudad de España. Por supuesto. Y donde mejor se vive. Por supuesto, y yo he bautizado a Talavera de la Reina, que también me ha acogido a mí, permíteme que hable en primera persona, hace 6 años prácticamente ya que he llegado a esta familia que se llama OID, Organización de Impulsores Capacitados, a su gabinete de prensa, y me he quedado flipado, maravillado, y que te lo digan quienes me conocen. Yo soy un talaverano más, y hombre, pongo las manos al fuego por Talavera de la Reina. Por supuesto, y por eso, que sentirlo. Efectivamente, y por eso le he bautizado como la tierra de campeones, porque es la tierra de campeones y modestamente luchamos por el bien del deporte en nuestra hermosa ciudad y también en nuestra comarca. Mucha correcto. Gente que nos escucha en la comarca. José, bueno, vamos al lío. Primero coméntame, ¿cómo llegaste tú a participar al Chiringuito TV, que llegaste a la grana finalísima? Coméntale un poco a nuestros oyentes qué tal esa experiencia, cómo te atreviste, cómo llegaste. Bueno, la cosa tampoco ha sido tan complicada como en un principio parece. Simplemente hubo un anuncio en el programa, Josep Pedrerol quiso dar la oportunidad a una persona, no solamente de España, sino de cualquier parte del mundo, para llegar a trabajar de tertuliano en el Chiringuito Jugones. Entonces, la gente teníamos que grabar un vídeo solamente de 15 segundos intentando convencer a Josep Pedrerol y a su equipo que tú puedes ser la persona adecuada para trabajar de tertuliano en el programa. Y bueno, yo que soy un super fan del programa, pues no me podía yo quedar sin enviar un vídeo a estos señores. Y bueno, todo el mundo mandaba vídeos de todo tipo, sobre todo muy, muy fashion, ¿no? Con mucho fondo informático, mucho estudiante, mucho periodista. Muy producido, como muy se dice. Muy producido. Sí. Y yo creo que gusté porque fui completamente todo lo contrario. Eso es. Yo me senté en mi coche, puse mi video a grabar y simplemente dije, yo no tengo estudio, no tengo carrera, no soy periodista, pero vivo la vida con tanta ilusión y soy un fanático del fútbol, sé lo que se habla en la calle, sé lo que se hace en las tertulias de los bares, de las fruterías, del chino de la tienda, del banco, y creo que soy un fanático del fútbol y quiero estar a tu lado, Josep. Y bueno, empezamos a pasar cribas, ya al final llegamos a la final de 3.000, ¿vale? Y bueno, una noche estaba en mi casa y cuando dieron los grandes ganadores, los primeros 36 finalistas, yo no me lo podía creer. Cuando dijeron mi nombre y sobre todo desde Talavera, pues imagínate la alegría. Y luego ya fuimos pasando varias cribas, pasé a la final de 10. Y ahí es cuando ya empezó lo que es el tema de empezar a evaluar a los 10 que quedábamos de todo el mundo. Ya te digo que éramos unos 3.000 personas. Uh-huh. Entonces todos los días teníamos que grabar un vídeo, prácticamente última hora de la noche. Pues bueno, un día hablando de Cristiano Ronaldo, otro día hablando de Messi, otro día hablando de Casillas, otro día hablando de, bueno, sobre todo tema de primer nivel futbolístico. Y bueno, ahí todos los días grabando el vídeo y al final pues llegué a donde llegué. Al final no pudo ser, me quedé en la puerta. Me hubiera gustado haber ganado, pero bueno. Pero sí un logro importante para ti, porque por esa naturalidad creo que llegaste donde llegaste, José, en ese momento, en ese concurso. Sí, porque además yo soy una persona que cuando hacía los vídeos o incluso cuando tengo que hablar con alguien, no me preparo nada. No soy completamente espontáneo y me hacía los vídeos como si estuviera hablando en el salón de mi casa con cualquier amigo. Y yo creo que esa forma de expresarme con la gente, pues ha sido lo que me ha hecho llegar a la gran final del Chiringuito y muy contento porque, oye, me he hecho bastante conocido en Talavera y me da mucha alegría, oye, ir por ahí y que la gente me conozca. Por supuesto, es un bonito sueño y al final siempre la vida tiene esto, ¿no? Que muchas veces basta la naturalidad, el ser buena persona, el no atacar a nadie, muy por el contrario, ser una persona ser una persona que informe, ¿no? Y que comente como cualquier persona de la calle. Eso es lo importante, José. Criticar a alguien, pero siempre sin insultar y sin meterte con nadie como persona. Uh-huh. Puedes criticar cómo juega este jugador lateral izquierdo, puedes criticar cómo juega este delantero, si mejor o peor, uh-huh. si ha hecho un buen partido, si ha hecho un mal partido, pero nunca criticar personalmente a nadie, porque todo el mundo tiene derecho a tener sus opiniones. Y en fin, pues es la mejor manera de crearte un nombre, una imagen. Y una imagen que sea una imagen normal. José, y como talaverano, ¿qué te parece este ascenso del Club de Fútbol Talavera a la segunda B? Yo creo que es una categoría que es lo mínimo que se puede tener para el deporte y para el fútbol de Talavera de la Reina, porque no solamente ha ganado el Club de Fútbol Talavera, sino que la ciudad y también el deporte en general. Hombre, la verdad es que Talavera se merece estar en segunda B solamente por la gran ciudad que tenemos. La tercera división se nos quedaba muy pequeña. Efectivamente. Llevábamos unos años ahí luchando, también me imagino que con algunos problemas económicos, porque los clubes de estas ciudades pues suelen tener bastantes problemas económicos. Y bueno, me imagino que gracias a la calidad de los jugadores y de todo el cuerpo técnico y directivo y presidente y tal, han hecho todo su esfuerzo y al final, mira, estamos en segunda B y lo importante es que nos mantengamos, ¿eh?, y que intentemos seguir peleando y que Talavera salga en la televisión y salga en los partidos de Castilla-La Mancha y sea una cosa más conocida, porque nos lo merecemos, es una ciudad muy grande y Talavera se merece un equipo arriba. Y de los errores se aprende, ojalá que no Correcto. Se cometan los mismos errores que en su momento se cometieron con el extinto Talavera Club de Fútbol. Ya es tarde para buscar responsabilidades, José, pero sin duda que al final todos tenemos que tirar el mismo carro, el carro hacia el mismo sitio, ¿no? Y era una de las críticas que yo hacía en el buen sentido de la palabra hace pocas semanas atrás, cuando se obtuvo el ascenso por parte del Talavera, que no puede ser, que yo lo viví in situ y me cayó muy mal eso y lo dije en estos micrófonos, uh-huh. Incluso lo conversé con las personas que en su momento hicieron el comentario. No puede ser que aquí en Talavera otros clubes en su momento se hayan alegrado, por ejemplo, que el juvenil División de Honor de la Unión Deportiva Talavera perdiese la categoría en aquel entonces, cuando era un equipo que nos representaba en Valdebebas enfrentando al Real Madrid, en el Cerro del Espino jugando con el Atlético de Madrid, vale decir, juvenil, División de Honor, la máxima categoría nacional, algo muy importante que lo perdimos por muchas circunstancias que ahora no vale la pena recordar, pero que no vuelva a ocurrir lo mismo en este caso con el José. Incluso hay que dejar un poquito el pasado ya, como bien su nombre indica, ya es pasado, uh-huh. Habrán pasado cosas difíciles, muchas manos negras yo creo que ha habido en este tema del, sí. del Talavera, y muchos malos deseos, porque alguien que es de la ciudad, que ha nacido en Talavera, me parece bastante extraño que critique a un equipo que nos está dando publicidad. Por supuesto. Y que oye, está ensalzando, y sobre todo a la gente joven, a los niños, que vean que el equipo de Talavera está en segunda B. Que tengan ilusión, que ellas son el futuro, ¿no? Que tengan ilusión, a los padres por meter a sus hijos en las categorías inferiores, porque oye, ¿quién no quiere triunfar en la vida? Y si es en deporte, pues eso, mira, es. Pues mucho mejor. Está el claro. Deporte es una bonita manera de superarse a sí mismo y de competir en buena lid, como se dice. José, bueno, pasando a otro tema, a propósito de tus vídeos y de tus comentarios, ¿no? Que a mí me molan mucho cuando yo les veo, ¿no? Que te considero una persona normal y para mí eres un verdadero crack, y ojalá que haya muchos José Luis Bercieres también que tengan la posibilidad como tú, y en ese sentido me saco el sombrero con toda la gente de Josep Pedredol y del Chiringuito TV, ¿no? De ese programa. ¿Cómo lo ves tú ahora mismo con temas de selección? Partamos por la selección, este recambio. Mucha gente dice en las redes sociales, por ejemplo, que Vicente del Bosque pareciera que está un poco perdido, que don Vicente no encuentra con la tecla porque está probando a muchos jugadores. ¿Cuál es tu respecto respecto de ese tema? Mi opinión de Vicente del Bosque, que lo primero que hay que hacerle a este señor es tenerle un gran respeto, para empezar, porque es un tío que no falta el respeto, no habla a nadie, uh-huh. No habla mal de nadie y siempre procura hacer las cosas con una mano izquierda, que le caracteriza muy bien. Pero yo creo que cuando Vicente del Bosque ganó la Eurocopa y ganó el Mundial, que ya venía también de un trabajo realizado por Luis Aragonés, porque Vicente se encontró el equipo como se le encontró, funcionaba como la espuma. Una continuidad, como se dice. Claro, una continuidad, pero él fue muy listo, se sentó tranquilo, pensó y dijo, no voy a tocar lo que ya funciona. Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que funciona, ¿qué puedo hacer? Seguir potenciándola y continuar más o menos con ese estilo. Él implantó también muy bien el tema del falso 9. Los equipos se volvían un poco locos en el Mundial porque no sabían a quién fijar las marcas. Pero luego, yo creo que una vez terminado el Mundial de Brasil, pues oye, a todo el mundo nos puede pasar. Tú empiezas a recoger premios, un día un premio en un ayuntamiento, otro día un premio en otro sitio, otro día un premio en otro sitio, y la verdad es que se te olvida un poco el asunto de la responsabilidad como entrenador, y él ya empezó a pensar un poquito a poner el equipo, a la selección española, un poco a su estilo propio personal, y querer meter a Diego Costa con calzador, yo creo que volvió un poquito loco a toda la plantilla, el sistema de juego le varió bastante, y luego tampoco fue mucha culpa suya el tema de Brasil. Incluso fue un poco de la Federación Española. El tema de concentrarse en Curitiba, que estaban a muchos kilómetros de donde se jugaba, con un clima de 3, 4 grados centígrados y voy a ir a los partidos a 35, 40 grados. Sí. Eso a los jugadores los afectó mucho. No supieron cambiar un poco la dinámica. El partido contra Holanda los dejó bastante extasiados, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí tú tocas un punto importante e interesante. Mucha gente se olvida que estamos ante personas antes que deportistas de élite, correcto, en este caso futbolistas profesionales. Correcto. Y yo veía una selección española muy gastada, muy cansada. Sí, llegaron con mucho cansancio muchos de esos jugadores. ¿Por qué? Porque este tipo del cansancio físico y mental que tienen muchos jugadores afecta a quién, a las selecciones de primer nivel. ¿Por qué? Porque como son jugadores de primerísimo nivel, están toda la temporada jugando una gran cantidad de partidos. Y a selecciones que tienen jugadores que a lo mejor no son de primer nivel, sino que son de segundo, de tercer nivel, obviamente llegan en mejores condiciones a este tipo de competiciones, que son muy breves por lo demás. Entonces, hay un tema de cansancio también que yo creo que le pasó factura en su momento en el Mundial a la selección. Y fíjate que yo lo estoy viendo también un poco en la Copa América que se está jugando en Chile ahora mismo. Hay muchas selecciones de primer nivel que se nota que los jugadores están con un cansancio, no desidia, pero se les nota, sí, que físicamente están muy por debajo del nivel donde nosotros les vemos en comparación, que son las ligas, las grandes ligas a nivel mundial, ¿no? Llámese Premier, la misma liga aquí en España, el Calcio, la Bundesliga, y es una cuestión obvia, llegan cansados, entonces la gente se olvida muchas veces de aquello. Claro, y además no es un equipo conjuntado que se tira todo el año entrenando juntos, se juntan jugadores de varios equipos, y como tú bien dices, después de jugar miércoles, sábado, los equipos de primer nivel como Madrid, Barcelona, me puedo hablar como Manchester United, me puedo hablar como cualquier equipo de la Liga Europea, cuando llegan a las selecciones, pues o se centran muy bien y hacen una preparación física muy exhaustiva y dar con esa tecla es bastante complicado. Es complicado, difícil. Y España, pues bueno, en Brasil la verdad es que pegó un batacazo grandísimo. Del Bosque ha decidido seguir. Si ha decidido seguir es porque se ve con fuerzas y tenemos que apoyarle, macho. No, por supuesto. Queda otra. Y por supuesto que hay jugadores, porque si no los hubiera, obviamente Del Bosque mismo no hubiese continuado, ¿no?, con este proceso, pero como sí hay jugadores, viene el recambio importante, pues es lo que hay ahora mismo y se entiende porque mucha gente le criticaba ya hace un par de días atrás, ¿no?, con estos últimos partidos, tanto la amistosa ante Costa Rica y el último partido que ganaron por 0-1, se le criticaba mucho a Vicente Del Bosque por estas pruebas y por estos cambios de jugadores, pero si es lo que tiene que hacer ahora mismo. Es lo que tiene que hacer porque tiene que ver a los jugadores allí in situ, en la competición, con los nervios, porque muchas veces la gente se olvida que un entreno no es lo mismo que jugar un partido ya oficial. Y ahí me lo han comentado muchos futbolistas profesionales, incluso hay muchos listos futbolistas profesionales, en el sentido de que, por ejemplo, en la semana te hacen un mal entreno, lunes, martes y miércoles te entrenan fatal, pero el día jueves por la tarde, donde está la práctica de fútbol, generalmente donde los entrenadores deciden cuál es el 11 titular que entra jugando el fin de semana, es el mejor entreno que te hacen los tíos. El día jueves y lunes, martes y miércoles no hacen nada. Entonces es un tema también que va muy de la mano, muy unido, me parece. No, y luego además son estrellas muy grandes, que tampoco tienes que tratarlos con muy buena mano izquierda, porque tú tampoco puedes dejar a un jugador en el banquillo a una superestrella, porque como tú has dicho, lunes, martes, miércoles no se esfuerzan demasiado, y porque solo el jueves hayan hecho un gran entreno, no le puedes dejar en el banquillo. Eso es. La gente se enfada, empieza a haber malos rollos entre jugadores y entrenador. Además, ¿sabes qué pasa, José? Que yo siempre hablo de muchas grandes mentiras que nos han contado toda la historia en el fútbol. Y una de ellas, bueno, yo no diría tanto mentira, pero sí un verso que utilizan mucho los entrenadores. Dicen, tengo una plantilla de 22 jugadores. Mentira. Mentira. Siempre el entrenador va a tener a sus 11 preferidos, los titulares, y los demás son un recambio. Exactamente. Y se dan cabezazos en la pared, como quien dice, cuando vienen las suspensiones por amarilla, las expulsiones, y las tan indeseadas, por decirlo de alguna manera, para los entrenadores, lesiones. Cuando se te lesionan los cracks, cuando se te lesionan jugadores que cumplen un papel fundamental en la columna vertebral de un equipo, obviamente tu equipo se resiente, tu 11 titular se resiente. El Barcelona y el Madrid, por ejemplo, tienen 3 o 4 jugadores que son insustituibles. Efectivamente. Ya has visto este año el Madrid con Modric. Se notó Ancelotti miraba para atrás y no sabía quién coger. Eso es. Y ya Ramendi, con todo mi respeto, datos le causa bastante temor salir en el Bernabéu. Lucas Silva, el hombre, pues oye, ha llegado como ha llegado y está un poco perdido. Ahí le han vendido, le vendieron una historia muy buena al Madrid con Lucas Silva. Sí, sí. Y bueno, pues el hombre se le ha criticado mucho porque no hacía rotaciones, pero también tampoco sabía a quién sacar en puesto de Modric o algún otro del centro del campo. Entonces, una de las cosas que no entiendo en el fútbol, José, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero ya hay cosas que de repente no entiendo en el fútbol. El caso Morata. O sea, que el chaval se tenga que ir cedido en su momento a la Juventus. Ahora el chaval dice, no, yo no quiero volver al Madrid, a mí déjenme aquí. O sea, yo recuerdo, con el respeto que me merece Jorge Valdano, no sé si en su momento fue decisión de él, pero hubo una gran generación de jugadores que yo vi cuando vivía en Madrid y trabajaba en Madrid en un medio de comunicación. Estoy hablando de hace unos 8 o 9 años atrás, un equipo del Castilla, un equipo B, que tenía, entre otros jugadores, vete apuntando, estaba Arbeloa, Borja Valero, Soldado, fíjate, Negredo, creo que estaba también un chaval que jugaba con el 7, Núñez, que jugó en el Liverpool, que después se perdió por allí. No queda ninguno en el Madrid. Efectivamente, por darte nombres, ¿no? Es que son muchos. Estaba De la Red, estaba Granero, mira, vamos sumando nombres. Estaba Rubén también, este Rubito. Ya tenemos prácticamente un 11 titular de primer nivel. Bueno, ya lo dije, Arbeloa, por decirte, Coveño de portero, Codina de portero. Morata, además, y al final esos jugadores tuvieron que irse en ese momento porque según la dirección deportiva del Madrid no valían para esto. Y al final pasó el tiempo y estos jugadores crecieron. Y esa es otra de las grandes mentiras, como una gran mentira también, si me lo permite, José, mi opinión, estamos para debatir. Si no estás de acuerdo conmigo, lo puedes decir, José, que no pasa nada. Pero otra de las grandes mentiras, porque yo hablo mucho de los versos que nos hacen creer, ver, entrenadores, futbolistas, y como digo yo, el fútbol es muy sencillo. El que hace un gol más, el que gana el partido y se acabó la historia. Entonces, a mí no me gusta tampoco cuando se habla de los códigos del fútbol. No, son los códigos del fútbol. Pero ¿qué códigos del fútbol van a existir si hace 3 semanas atrás aproximadamente finalizó una liga como finalizó? Con equipos que no hicieron nada durante toda la temporada y que en el último partido se juegan la vida sin necesidad de jugarse la vida para perjudicar a otros. Yo no voy a hablar de maletines ni nada, de incentivos, ni que le pagaron dinero a este por dejarse perder o ganar. Pero yo creo que eso de los famosos códigos del fútbol, hasta por ahí nomás. Eso no existe. Los códigos del fútbol se hacen a cada uno como más le interesa. Ahí está. Y el tema de los jugadores que me estás comentando del Madrid y tal, pues fíjate el último ejemplo con Morata. Yo a Morata me recuerda mucho a Raúl. Pero tanto se pueden equivocar quienes en una dirección deportiva para gastarse una millonada de dinero con jugadores que no han aportado nada, por ejemplo, en el Madrid, teniendo la solución acá en casa. Pues José, porque a lo mejor ellos piensan en otra especie de, no solamente en títulos, ellos empiezan. Pero no será que hay tema, yo soy mal pensado, con lo que llevo metido en esto, que son casi 25 años, José. Yo creo que hay otras cosas que habrá temas de comisión, de representante con directivo. Es que al final es eso, porque de otra manera no se entiende cómo se puede errar tanto por parte de una dirección deportiva para determinar, no, este que se vaya a préstamo porque aquí no va a rendir y vamos a traer a este por 20, 30 millones de euros. Además parece que la persona que viene de fuera, el que viene de extranjero, sí, y el que tiene un nombre que no se ha conocido nunca, parece que te llama más la atención que el que ya tienes en casa. Porque tú, pero teniendo mí, la solución en casa, si eso es lo lamentable. Tú dime a mí cuántos delanteros hay ahora mismo en Europa que sean mejor que Morata. Muy poquitos. A mí no se me viene ninguno a la cabeza. A mí ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. En otras posiciones a lo mejor sí. A mí me gusta, pero Lewandowski, por ejemplo. Que hace tiempo, bueno, buen jugador. Lewandowski, pero hay que verle en el Bernabéu. Ya. Cuidado, el Lewandowski es muy bueno en la Alemania, pero sí, jugar en el Bernabéu es otra cosa. Una cosa diferente. Morata, yo creo que no le han dejado tampoco explotar en el Bernabéu, porque ha jugado 3 partidos contados. Tampoco es que se haya lucido mucho el chaval, por lo que sea, y ya enseguida le han dejado en el banquillo y al final él ha visto que no tenía sitio en el Madrid. Y hay otros que tienen mala suerte. Por ejemplo, te doy el nombre de Jesse Rodríguez. Cuando el chaval ya estaba explotando, cuando ya se veía, lamentablemente le viene una lesión. Ahí ya no puedes hacer nada. Fíjate, porque eso es suerte. Los periodistas de Madrid incluso le han hecho mucho daño, porque cuando empezó a jugar se hablaba más de que hacía canciones de rap, que si era cantante de reggaetón, que si se fue a una fiesta de congratulación con la plantilla salieron por la puerta de atrás. Correcto. Y eso a los jugadores le hace mucho daño. Incluso parece mentira que una prensa madrileña hable mal de la gente, los chavales de la cantera, y dejen que se vaya. Bueno, tú acabas de poner el ejemplo. Se han ido 40.000 jugadores del Real Madrid que han triunfado en otros equipos. Y lo curioso es que muchos de ellos han vuelto, como Arbeloa, como Granero, como De La Red, que en ese momento tuvieron que venir y buscarse la vida por otro sitio antes de volver luego, al Madrid. El Real Madrid tampoco tiene entrenadores que miren por la cantera. Son entrenadores que están obligados a ganar desde el primer día. Eso es cierto también. Entonces, con tal que pierden dos primeros partidos seguidos, el entrenador se empieza a poner nervioso y ya deja de mirar a donde tiene que mirar, porque su prioridad absoluta es solo ganar, ganar y ganar. Oye, a propósito, que estamos hablando mucho del Madrid y no de otros equipos, ¿qué te parece lo del Barça, por ejemplo, que este año hizo triplete? Bueno, yo a lo mejor soy un poco exagerado hablando del Barcelona, porque yo soy fanático del Barcelona, ¿vale? Y a lo mejor soy un poco exagerado. A mí yo podría estar hablando del triplete las 24 horas del día, a ver si me entiendes. A mí me parece una gesta completamente espectacular, sobre todo venir de un equipo donde los jugadores que tiene lo han ganado absolutamente todo, ¿vale? Donde el año pasado parecía que era el fin del equipo del Barcelona, Messi jugó al Trantrán, y bueno, parecía incluso... Pero eso es porque la prensa también, José, no informa adecuadamente o no quiere informar como se debe. Yo creo que el año pasado el Barça no quiso competir porque muchos de los jugadores de la plantilla no estaban a gusto con el entrenador, con el Tata Martino, y eso se veía y se proyectaba de la desidia que tenían los jugadores. Se habla mucho de ese complemento, ¿no? Y de esa dualidad que debe existir y esa complicidad entre los jugadores de una plantilla, en este caso de fútbol, y su entrenador. Y se veía que el Barça, pues nada, porque Messi, mira Messi cómo nos cambió de la noche a la mañana. El Tata Martino no fue el culpable de que el Barcelona jugara mal. El culpable fue quien trajo a Tata Martino. Efectivamente. ¿Por qué traes a este señor que está muy bien en Argentina, pero no se sabe las entrañas del Barcelona por dentro? Yo quedé impresionado en el momento que llegó el Tata Martino. Me agarraba, como se dice, la cabeza a dos manos y decía, ¿pero qué están haciendo? Con el respeto que me merece Martino, que puede ser buen entrenador en su momento, todo lo que se quiera. Fue buen jugador aquí en el Tenerife, Newell's Old Boys en Argentina, que lo ganó prácticamente todo. Pero una cosa no está relacionada con la otra, pero a ti no te deja de sorprender, ¿no? Como por ejemplo situaciones que uno no entiende, su Bizarreta que salga por la puerta de atrás y que fue factor fundamental, muy importante para este triplete del Barcelona. A las pruebas me remito en decir, Stegen, este al Barcelona, bravo, este al Barcelona. Entonces, sí, claro. Es uno de los grandes culpables del triplete, aunque ahora ya no esté, pero acuérdate que Luis Enrique, la primera persona que ha dado las gracias por el triplete ha sido a Zubizarreta. Lo que pasa que el Barcelona es un equipo también tan grande que cuando se pierden dos o tres partidos siempre hay que buscar un culpable. Y en este caso el culpable se le fue a Zubizarreta. Luis Enrique estuvo a punto de abandonar el club. Pero yo creo que hay un concepto sí que debiéramos cambiar. Muchas veces se habla mucho en los medios de los grandes. Yo creo que utilizar el concepto de grandes en desmedro de los otros equipos que están participando en una liga no le hace bien a la liga, no le hace bien a la competición, no le hace bien el espectáculo. Es un tema de marketing. Yo creo que en los medios de comunicación ojalá se dejase de hablar un poco de los grandes y que se dé con nombre y apellido: el Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, el Correcto. Granada, el Talavera, el Gamonal, el Calera y Choza. Yo creo que en el momento cuando ya podamos sacar un poco el concepto de tema de los grandes, ya va a ser más competitiva nuestra liga en primera división. Ya no va a ser lo que es, ¿no? Que siempre es una liga de dos o tres. La verdad es que hace años, ciertamente, que parece que solo existe el Madrid y el Barcelona. Pero también, si te fijas en una cosa, aparte de lo que tú dices, que llevas razón, hay un punto que es para analizar. El fútbol... habrá un antes y un después de Cristiano Ronaldo y Messi. Si Cristiano Ronaldo no estuviera en el Madrid o Messi no estuviera en el Barcelona, las fuerzas estarían bastante más igualadas, pero es que tienen a dos monstruos que se meten 50, 55 goles por temporada y es que ganan a cualquiera. O sea, viene el Sevilla, viene el Valencia, viene cualquiera, llega un monstruo de estos, te mete tres goles y se acabó el partido. Entonces ahí también pienso que ahora mismo esta época que están viviendo el fútbol español, uno de los motivos por los que estén tan arriba y estén tan distanciados de los demás es por estos dos jugadores. Por estos dos y por otros también, ¿no? Por otros también, pero tú... Cuando fichas bien, pues los resultados están. Date cuenta que Messi no solamente ha pasado del año pasado estar un poco bajo de todo, sea, llámese por Tata Martino, llámese porque estaba un poco pensando en el Mundial, pero de repente se viene un poquito atrás, cambia un poco la manera de jugar, que parece, bueno, Messi parece que ahora se vuelve a ser más asistente, más pasador, más regateador, y es todo lo contrario. Sí. Mete más goles, da más pases... más asistencia, y esa tripleta que ha juntado con Luis Suárez y Neymar es realmente espectacular. O sea, no he visto nunca una tripleta como la de este equipo, y a mí, la verdad que al principio, con los problemas que hubo al principio de temporada, sobre todo con la derrota ante la Real Sociedad, que se decía que ya estaban medio regañados entrenador y jugadores y tal, y al final, mira, han ido la chita callando, han ido despacito, sin hacer mucho ruido, y a pesar de los problemas incluso extradeportivos del Barcelona con el tema de Bartomeu, que bueno, ha salido esta mañana que le han vuelto a imputar y tal por el caso, sí, Neymar. Y la Neymar, Porta, que se va a presentar ahora en las elecciones. Y la Porta, bueno, es un caso aparte. Bueno, que eso da para otro programa. Que da para otros tres o cuatro programas. José, a propósito de otro programa, se nos acabó el tiempo. La radio es así, pasa muy rápido. Ha sido muy un honor, bien, un placer tenerte en nuestro micrófono. Yo creo que esto, si te apetece, ya vamos a ir pensando, yo creo, en tener una tertulia. Se me ha hecho muy corto y para mí sería un gran honor, de verdad, que sí, pensaras en mí. Nosotros teníamos una tertulia, pero le hemos ahora mismo dejado un poco aparcado por un tema de horarios, ¿no? Que nuestro horario, claro, es el que es, no le podemos, claro, cambiar, pero ya verás tú cómo nos inventamos algo nosotros en nuestro programa para grabar. A ver si hacéis un huequecito, que sí, nos estaré encantado de echaros una mano. Una tertulia guapa con unos dos colaboradores, dos o tres colaboradores más para recuperar nuestra tertulia. Bueno, muy hemos bien compartido este programa completo, porque íbamos a grabar, yo le comento a nuestros oyentes, 15 minutos, pero la verdad que se nos han ido los 30 minutos porque ha estado muy grata la conversación, y que no entiende también nuestro oyente, que nosotros muchas veces hablamos del deporte de Talavera Comarca, pero nos apetece también, ¿por qué no?, desde Talavera de la Reina, entregar nuestra opinión de cosas nacionales, como en este caso es el fútbol. José Luis Bercieres, pues muchas gracias, un placer. Gracias y a vosotros. Y ha sido una auténtica pasada estar contigo, una gozada de poder hablar de cosas que muchas veces no podemos hablar. Así es que, igualmente, bienvenido a nuestro programa, José, muchas un gracias. Un saludo a todos, muchas gracias. Chao. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Regístrate en Radio 4G.